¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quiero hablarles hoy sobre la importancia que tiene vivir siempre el momento presente, el aquí y ahora. Cuentan de un rey que era muy generoso y todos los días repartía alimentos a los mendigos que se acercaban. Y un día ya se había hecho un poco tarde, entonces le dijo a uno de ellos: vení mañana, que mañana te voy a dar lo que vos realmente necesitás. Y este mendigo se fue, pero dice que salió gritando: señoras, señores, tenemos un rey que es como Dios, porque él sabe que mañana va a vivir y sabe lo que va a hacer. Y parece que después el rey se enteró y dijo: qué bárbaro, hoy el mendigo se ha convertido en rey y el rey se ha convertido en mendigo. Es decir, el mendigo había sido muy sabio en lo que había dicho, porque ¿cómo él iba a saber lo que iba a suceder al día siguiente? ¿Qué sabía? ¿Si iba a estar vivo o no? ¿Si iba a poder hacerlo o no? Y ese error a veces lo cometemos todos. Ya decimos, mañana voy a hacer tal cosa, seguro que la voy a hacer. Y no sabemos, porque en definitiva nosotros no somos dueños de nuestro propio destino, de nuestro futuro. Lo único que tenemos en nuestras manos es el presente. Está bien que planifiquemos, hay que hacer las cosas de una manera ordenada y tener objetivos en la vida, eso es muy importante. Pero después cuidado, que no vivamos adelantados lo que va a suceder en el futuro o que tampoco vivamos aferrados al pasado. A mí me ayuda mucho una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice: el pasado ya fue, no existe, el futuro todavía no es. Lo único que tenemos en nuestras manos es el momento presente. Y ella les enseñaba a sus religiosas, las misioneras de la caridad que atiende a los pobres, que cuando atiendan a un pobre, lo hagan con todo el corazón, con todo el amor, como lo más importante del mundo. Porque ahí en ese pobre está presente lo más importante, que es un ser humano al cual hay que servir. Y pienso que eso es lo que también nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. Vivir el presente, disfrutar del aquí y ahora, aprender a gozar en la vida de las pequeñas cosas. Porque a veces nosotros pensamos, y eso por ahí lo han transmitido a lo largo de los años, que se rinde más culto a Dios ofreciendo un sacrificio, y no nos damos cuenta que lo otro también es rendirle un culto a Dios, que es gozando de las pequeñas cosas, disfrutando del momento presente en la vida. Se los digo a ustedes y me lo digo a mí mismo, que vivamos intensamente nuestro presente. Y si después les parece bien, lo charlamos.